tenido y que recuerdo haber querido un poquito más que las demás. Guarda ahora recuerdos muy poco gratos. No, señor, no soy ingrato, pero sí me duele recordar. Eloísa se llamaba y no lo olvido, y cuando su retrato miro me dan ganas de llorar. La confianza que yo le depositaba y el amor que le brindaba ella no supo apreciar. Al saberse tan bonita y admirada, al sentir cuánto la amaba, la llenó de vanidad. Eloísa me lo hizo, hizo que me viera mal. Eloísa me lo hizo, algún día lo pagará. Eloísa me lo hizo, hizo que me viera mal. Eloísa me lo hizo, algún día lo pagará. Yo he tenido fama de noviero, me habían dicho mujeriego, nunca las he querido engañar. Mi novia las he tenido una por una, no he sido infiel a ninguna porque no me gusta amontonar. Porque a todas les he dado su semana, no van a decir mañana, ay, el que no supo amar. Eloísa fue la única que lo hizo, ma yo creo que sí me quiso y que no me puede olvidar. Que le parece muy corta la semana y que se quedó con las ganas de otra semanita más. Eloísa me lo hizo, hizo que me viera mal. Eloísa me lo hizo, algún día lo pagará. Eloísa me lo hizo, hizo que me viera mal. Eloísa me lo hizo, algún día lo pagará. Eloísa me lo hizo.